La izquierda abertzale quiere trasladar su opinión acerca del debate existente entre Gran Bretaña y Escocia acerca de la fecha para el referéndum de independencia a desarrollar en Escocia. Más allá del interés de cada uno por marcar la fecha, la izquierda abertzale considera importante analizar el trasfondo de la cuestión. El gobierno británico ha abordado la cuestión desde un punto de vista democrático, partiendo del reconocimiento que les corresponde a los escoceses de decidir su futuro y su marco de relaciones con el resto de estados. Una actitud que debería de ser una referencia para los estados español y francés. Ambos estados hacen de la negación su razón de ser, la negación histórica del reconocimiento nacional de Euskal Herria y la negación del derecho a decidir, que democráticamente le corresponde. He ahí los gérmenes del conflicto político aún irresuelto. Así pues, la izquierda abertzale considera el caso escocés un ejemplo de la superación de un conflicto de carácter político de forma democrática, con un simple ejercicio de reconocimiento de derechos posibilitando su libre ejercicio. Un ejemplo que debería aplicarse en Euskal Herria.